cerca de un lago tengo mi nido, con muchas flores que yo he construido para mis amores, y en cuyo nido con mis rosales y sus canciones vivo tejiendo mil ilusiones. Y así soñando que tu alma es mía, vivo cantando, paloma mía, con voz que nace del corazón, las dulces trovas de esta canción. Princesa sos de mi amor y reina de mi alegría, sin tus besos moriría de tristeza y de dolor. Por eso a tu amor imploro que no mates la ilusión que guardo como un tesoro dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Aquí tengo prado de flores, dulces cerezos, amantes besos, castos amores, mil madrigales, mi amado bien, mortes y aves y trebolares tengo en mi edén. Juntos iremos a ti, mi señor, a que bendiga el puro amor, que como un credo de religión alegre canto esta canción. Princesa sos de mi amor y reina de mi alegría, sin tus besos moriría de tristeza y de dolor. Por eso a tu amor imploro que no mates la ilusión que guardo como un tesoro dentro de mi corazón, dentro de mi corazón.